Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. En este puente de la Asunción, que está a punto de comenzar, llega la ola de calor con avisos que son de color rojo en las campiñas de Córdoba y Sevilla y en el Valle del Guadalquivir en Jaén. Temperaturas que en esas zonas pueden llegar a los 46 grados. El resto de Andalucía está hoy en nivel naranja y amarillo. Los termómetros estarán entre los 39 y 40 grados. Solo se salva de los avisos la franja costera, la más pegada al mar. La consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, alerta del alto grado de incendio con estas condiciones meteorológicas. No se pueden hacer barbacoas, no se pueden hacer fuego, no se pueden tirar colillas, evidentemente hay que cuidar nuestro medio forestal, nuestra masa forestal. Queremos que nos ayuden y nos ayuden si detectan algún fuego en alguna zona, llamar inmediatamente al 112 para poder combatirlo rápido. El precio de la luz alcanzará hoy su quinto récord histórico consecutivo y ya son 8 los que acumula este mes de agosto. Se va a situar en 117,29 euros el megavatio hora, superando así el máximo de ayer, que fue de 116. El precio estará en todo momento por encima de los 100 euros, marcando su máximo diario por la noche entre las 9 y las 10. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha sorprendido abriendo la puerta a la creación de una empresa pública de energía hidroeléctrica, haciéndose con las presas cuando vayan venciendo las concesiones. Es una idea que parte de los socios de Unidas Podemos en el Gobierno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dice que en el Ejecutivo de Sánchez están todos a una. Tal como yo entiendo el funcionamiento del Ejecutivo, todos a una. Estamos trabajando para reducir el precio de la luz. Esto no es responsabilidad en términos de que haya un factor nacional que esté propiciando una subida de esa tarifa, sino que se debe a factores internacionales, a factores externos, en las que el Gobierno, por supuesto, tiene que actuar. A partir de hoy, los andaluces mayores de 16 años pueden vacunarse sin cita en las zonas más turísticas de la comunidad. Es para facilitar la inmunización a quienes se encuentren fuera de su domicilio habitual, a quien esté de vacaciones. Los centros estarán abiertos en todas las provincias, menos en Sevilla y Córdoba, donde se viene haciendo vacunaciones sin cita, pero de manera puntual. Lo anunciaba en Jaén la viceconsejera de Salud, Catalina García. En Almería, en Cádiz, en Granada, en Huelva, en Jaén y en Málaga se abrirán centros de vacunación masiva para todos los andaluces que quieran ponerse esa primera dosis y que estén en cualquier punto de Andalucía, aunque no sea su lugar de residencia, para seguir ampliando el número de vacunados en Andalucía. No tendrán que pedir cita y no tendrán que cumplir ningún trámite previo, simplemente ir a los centros de vacunación. Granada ha registrado esta noche 3 terremotos, el más importante alcanzaba los 4,5 grados, le sucedía solo 2 minutos después otro terremoto de 3,1 grados y ya entraba la madrugada un tercero de magnitud 1,9. El primero ha tenido el epicentro en Cijuela y los otros 2 en Santa Fe, aunque sobre todo los 2 primeros temblores se han podido sentir en la capital, en La Vega, hasta en la costa tropical y en parte de la provincia de Málaga. En Chimeneas, el alcalde Miguel Pérez señalaba que se había sentido mucho. Ahora mismo no hay alarma social, digamos, nada más que ha sonado bastante, pero no es que haya tampoco ningún tipo de problema. Por ahora no, también como ha sido a una hora que está la gente prácticamente durmiendo casi, pues no se oye nada, vaya. Salió un momento por ver el tema también y se ha sonado bastante, pero bueno, parece que no hay daño, digamos. En Afganistán, los talibanes acaban de anunciar que han tomado la ciudad de Kandahar, la segunda en importancia del país, así que ya son, por lo tanto, 13 las capitales en su poder en tan solo una semana tras la retirada de las tropas internacionales. A finales de este mes saldrán los últimos soldados estadounidenses. Tenemos a esta hora 29 grados en Jaén capital, 27 en Puente Genil, Córdoba, 25 grados en Níjar, en Almería. Andalucía, 6 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuces Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Lo de los móviles es ¡buah! Saben los vídeos que te gustan, las zapatillas que te gustan, hasta te proponen música que piensas, a mí esto no me va a gustar. y va y te gusta. Ahora, como le preguntes dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad... Lo siento, no lo he encontrado. Vaya, si es que incluso los que más saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía. Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. ¿Se acuerdan ustedes de Tequila Salta? Salí de casa con la sonrisa puesta, hoy me he levantado contento de verdad. El sol de la mañana brilla en mi cara, una brisa fresca me ayuda a despertar, yo digo. Pues sí, pueden saltar sobre todo de alegría, porque está el fin de semana más largo de lo habitual, porque cogen vacaciones, porque quizá retornan de ellas con el cuerpo y mente descansados. El 79-40-200 que está que arde en este viernes. Vamos a escuchar los mensajes de todos nuestros oyentes, los que deciden ponerse en contacto directo con nosotros, los más madrugadores de Andalucía, levantando nuestra tierra. Buenos días, José Ángel de Antequera. Hola, José Ángel. 30 grados, telita, casi nada, a ver si estamos el viernes, porque con estos calores. Ahí vamos a Málaga a cargar ruedas, neumáticos, para todos los talleres de los pueblos de Málaga. Pues nada, vamos a recoger pescado, ese pescado fresco que hay hoy. ¡Qué rico! Lo vamos a traer a Pescadería Molina, en un pueblo de Orce, en el norte de Granada. Pues nada, hoy hay un boquerón espectacular de Isla Cristina. Y bueno, hay una gamba roja de garrucha también muy buena. En fin, maravilloso. Todo el pescado. Y el pescado hoy promete, porque tiene ahí unos precios que están bien, otro año, para el puente del día 15 de agosto, pues los precios han estado, vamos, desorbitados. Pero este año hace buen tiempo, bueno, y el pescado promete. Aunque va a tener buen precio y una calidad espectacular. Con que, pues nada, desde aquí sumando un saludo a toda la gente que madruga. Pescado fresco, sí señor. Qué delicia, qué maravilla. Bueno, precios desorbitados, ya estamos acostumbrados, sobre todo a los de la luz, que vuelve a batir récord histórico una vez más esta semana. Hola, buenos días, Juan Ramón. Aquí estamos, Emilio de Orce. Hola, Emilio. Para que coma... Para comer el cordero segureño. Qué rico, mire, delicioso también. A la plancha, a la brasa. Y mi mote es el lobo. El lobo, te llaman. No me puedo ofender porque es la cuarta generación de mi familia. Y aquí a los jefes les dicen los guardas, porque un anterior a ellos fue guarda. Un saludo a todo el mundo. Y a mi hijo en especial, porque está trabajando, empieza a las 6. Hasta luego. Hasta luego, qué curioso que te llamen el lobo y seas pastor. Es curioso, sí señor. Aquí José de Córdoba. Y también un saludo para mi chica Ali. Ali, te quiero cada día más, mi alma. Soy Agustín de Lucena. Sí. Agustín el mono. El mono. Un saludo para Rafa, que lo he guindado. Por aquí unos 30 grados me marca el coche. Un saludito y feliz viernes. Feliz viernes y buen viaje. Buenos días otra vez, soy Josepe. Quiero saludar a mi amigo Juan y el Lotero. Que ayer me dio 100 euros en un rasca, señores. A ver si esta noche me dan el rollapo. Sí, ¡qué bien! ¡Hasta luego! ¡Enhorabuena, enhorabuena! Antonio de Guadalcázar, panadero de Encinarejo. El Troncha. El a 28 troncha. Grados en Córdoba Centro. Vale, vale. Hola, buenos días. Soy Primerizo. Hola. Respecto a los apodos. Sí. Hola, ¿todos? Yo soy Picoco. Picoco. Me gustaban mucho las picotas, por eso me dicen Picoco. Ah, Picoto. Soy de Torreblanca de los Caños, Sevilla. Y de hecho tengo hasta una canción que la sacaron los Está volviendo viejo, Picoco. Si puede ser, ponme un poquito. Bueno, a ver si la tenemos por ahí. La el primerizo. Viviendo de Madrid, harto de kilometraje. Sí, no me extraña, no me extraña. Venga, que tengáis buenas vacaciones. Y cuidadito. Para conducir. Un abrazo fuerte, Picoto. Buenos días, Juan Antonio, y buenos días a todos los madrugadores. Buenos ya estamos días. Viernes. Jonas desde Almería. Venga, que terminamos hoy el día de trabajo y ya hasta el martes. Venga, que paséis un buen día. Vamos a intentarlo. Ardiendo pero felices. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Ay, payita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti. Seguro que recuerdan muy bien esta canción. Esta ha sido otra de las composiciones que llegó al número uno en mayo de 2005 en nuestra cadena musical Canal Fiesta Radio, que cumplió ya los 20 años de vida. Alejandro Sanz y Shakira tienen una poderosa compenetración cuando trabajan juntos. Podemos comprobarlo en un éxito de pop latino con el que vimos a la cantante colombiana retorcer su cuerpo untado en tinta negra en una colaboración que creó ese fuerte vínculo entre ambos artistas, que después volvieron a colaborar algunos años más tarde con el tema Te lo agradezco, pero no. La tortura, recuerden, número uno en Canal Fiesta Radio en mayo de 2005. Pues aquí tienen ustedes a Shakira Mebarak Ripoll, el nombre completo de Shakira, de orígenes libaneses, y nuestro querido Alejandro Sanz, madrileño, pero con el corazón cautivado por tierras gaditanas y por Andalucía en general. 6 de la mañana, 13 minutos, 670-940-200, que arde, está echando fuego a estas horas tan tempranas del viernes, previo al fin de semana, al Puente de la Asunción. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días al club de los primeros. Buenos días. Aquí vuestro amigo Sergio de Cachuna, que anda costa tropical, vaya nochecita de terremoto. Aquí andamos ya al pie del cañón, con estas calores y encima todo de noche y subiendo a mar allá. Y con los grillos. Y tratar los pepinos. Sí. Ya hemos empezado otra vez la campañita. Sí. A ver si se porta bien, que está la cosa más. Venga, saludos para todos. Soy genial, os estoy escuchando la mañana. Y a todos los amigos estos primeros que me escuchaban, de toda España y Andalucía entera. Vamos, que somos los mejores. Bueno, se escuchan los grillos ahí perfectamente. Qué delicia, qué buen sitio para escuchar la radio, trabajando tranquilamente, eso sí, con un poquito de calor, pero a estas horas siempre es agradecido escucharlos a todos ustedes y que además participen en nuestro programa con esos WhatsApp que no dejan de llegar en este viernes. Aquí desde Jerez de la Frontera, desde las 4 de la mañana levantado, quería darle un saludo a mis compañeros de trabajo de Carnic Distribuciones Cárnicas Lugo. Y aquí estamos en el campo de Ere para descargar. Bueno, hemos hablado con pescaderos, gente que está cultivando vegetales en la costa tropical granadina, por ejemplo, con carnes ahora, no va a faltar de nada en este puente. Soy Álvaro de Tuzán, aquí por Tablada 27 grados y vamos a despertarnos ya que hay que coger el autobús. Un abrazo a todo el mundo. Tuzán, los transportes, los autobuses públicos de la ciudad de Sevilla. Ya es viernes, ya la playita llega el fin de semana. Es viernes, bueno, que paséis un buen día y un saludo para mi un saludo para mi pareja y su hermana que ha venido de Barcelona, su hermana Juani. Que esto, las vacaciones aquí en Andalucía, en Londres, mejor sitio que se puede pasar. Venga. Pues claro que sí. Una cosa quería aclarar. Hablo mucho de la gente que coge vacaciones, del fin de semana. Sí, sé que hay mucha gente, muchísima gente que trabaja, por ejemplo, se me antoja, en centros comerciales, en los fines de semana, incluso en las costas, hasta el mismo domingo. Que nos lo digan a nosotros, a Manu Japón y a mí, que llevamos ya en esta casa unos cuantos fines de semana trabajando para ustedes, pero eso sí, con todas las ganas, con toda la ilusión y con todo agradecimiento, porque por la cuenta que nos trae, ustedes para nosotros son la propia vida en la radio. Soy Alberto de Marchena. Aquí estamos en el campo con el tractor levantando los rastrojos. 29 grados y medio, un pasote. Hoy promete el día también. No iba a llamar hoy, pero como he escuchado la canción de Tequila, me voy arriba. Bueno, claro que lo sí, que pasa es que después, pensando en que tengo que trabajar mañana y el lunes también, le vengo más otra vez. Bueno, venga, un saludo para todos los tempraneros. Adiós. Adiós, hombre, y ánimo, ánimo. Para afrontar bien el día con ilusión, que cuando concluyen la jornada están de vacaciones de verano. Aquí la noche está un poquito movidita, un terremoto de 4,2. Sí. Y nada, feliz fin de semana a todos y preparándome para irme a San Lucas de Barrameda. Venga, un besito y fin de semana. Feliz fin de semana para todos. Feliz fin de semana para todo el mundo. Buen sitio, ¿eh? Sanlúcar para, de Barrameda, para pasar el sábado, el domingo y el lunes, si es posible. Juan Antonio, buenos días. Buenos días. Uno de los primeros. Aquí la cuadrilla del estropajo. El Bala, el Bollito, el Pica Junior, el Santana y el Cabeza. Ahí vamos para decir ahí, o pasar viernes ya, que hoy es viernes, hola, hoy es viernes. Ay, qué bueno. Fíjense ustedes, el Viga, el Pegalatas, el Trabuco, el Cubi, el Peinaliebres, el Criminal, el... Este no lo he apuntado mal, Gorrilla creo que pone aquí, no me acuerdo. El Gorrilla era, ¿no? Sí. El Kigan, el Carrete, el Vikingo, el Guadaña, el Lobo... Los Guardas, el Mono, el Troncha, Picoto, el Bala, el Bollito y el Santana. Y de esta última llamada, alguno no he anotado. Buenos días a todos y a todas. Aquí el Selu, el repartidor de productos farmacéuticos. Sobre todo, ya, un saludo muy especial a todas las mujeres de la calle Jesús Nazareno de Gilena. Y sobre todo para mi bella, que es la mujer que más admiro y quiero en el mundo entero. Ahí está, sintiéndose orgulloso de su mujer, eso está muy bien. Una mujer seguro para presumir de ella. 6 de la mañana, 19 minutos en Andalucía. Ustedes conocen Umbrete, es un lugar de la provincia de Sevilla, está en el Aljarafe, podemos decir que es una ciudad o un pueblo dormitorio de la capital, donde hay viñedos y donde hay un mosto delicioso que pueden probar si no lo han hecho todavía. Visitamos este lugar de Andalucía. 15 kilómetros de Sevilla capital, en pleno Aljarafe, nos encontramos con un brete. Viniendo desde Sevilla capital, que es el acceso, la salida, un brete Bollullo de la Habitación, sino que a 2 kilómetros más adelante también está la salida, un brete Benacazón. Fernández Garro es el alcalde de esta localidad de 8.500 habitantes y de la que sabemos que ya estaba habitada en el Neolítico. Allí también se asentaron las civilizaciones romana, visigoda o hispano-musulmana. La estructura actual empieza a gestarse en el siglo XIII, en tiempos de Alfonso X el Sabio, y en ella aún hoy reconocemos una villa agrícola romana, cuyas casas de labor estaban enlazadas entre sí por una extensa red de caminos, senderos y cañadas. Y es que Umbrete sigue siendo eminentemente rural, dedicada a la agricultura con predominancia de los olivares y sobre todo de la viticultura. Tenemos vino generoso, tenemos manzanilla, tenemos vino fino, tenemos espumoso, tenemos el primer espumoso por Natura de Sevilla, el Umbretum, vinos dulces, tenemos vinagres de yema. El gerente de las bodegas Salado, Rafael Salado, bien sabe cuál es el año bueno para los caldos. Y las dos bodegas del municipio lo aprovechan. Viña concretamente me requiere mucha agua invierno primavera y poca agua en verano. No es de extrañar, pues, que una de las fiestas más señaladas del año sea la Feria del Mosto y de la Aceituna Fina del Aljarafe, que se celebra en febrero. Quizás la fiesta más emblemática de cara a la proyección exterior que tenemos que hacer de nuestro municipio, que recibimos a una gran cantidad de visitantes, en torno a los 30.000, se desplazan a Umbrete para disfrutar de dos productos de una extraordinaria de calidad, uno santo y seña de nuestro municipio como es el mosto y después la aceituna fina de Aljarafe, que bueno, pues como la calidad que tenemos aquí en esta comarca, yo creo que ninguna, o al menos singular. Aunque las antiguas grandes extensiones de viñedos han ido desapareciendo, aún quedan algunos muy selectos. De ellos se comercializa el mosto, muy apreciado. Probar un mosto, que es un vino que le gusta, que no le gusta el vino. Es un vino que no molesta, es un vino muy agradable, un poquito abocado, es un vino joven, un poquito turbio, es un manjar. El vino, el mosto de Umbrete, es un vino muy abocado y un vino que le gusta, no le digo, es que no le gusta el vino. Y en su paisaje también está el olivar, cuya producción se dedica casi en su totalidad a cosechar aceituna de mesa para sazonarla y envasarla. Su economía tiene estos pilares, pero también está volcada en el turismo. Al pasear por sus calles nos encontramos con el que quizás sea el mayor monumento umbreteño, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Consolación. Merece también una parada el Palacio Arzobispal de Umbrete, catalogado bien de interés cultural. Y se conserva, por cierto, también el arco que se construyó a principios de siglo, del siglo XVIII, para permitir al arzobispo y demás residentes del palacio desplazarse con más comodidad desde él hasta la iglesia. Si deciden acercarse, no se olviden visitar sus humilladeros, que no son otra cosa que los accesos de entrada por los diferentes caminos que llegaban hasta allí y que estaban indicados con imágenes religiosas o con cruces. Se conservan 6. Y como el turismo es parte fundamental en su economía, a su disposición también más de medio centenar de mesones, tabernas, bares y restaurantes donde degustar la gastronomía de la zona. Todo un sector emergente. Desde el tradicional potaje hasta unas buenas migas, una caldereta, en fin, habrá variedad para poder disfrutar bien de la gastronomía que tenemos aquí en Umbrete. Toda la información sobre Umbrete en la página web umbrete.es. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Umbrete, en la provincia de Sevilla, el lugar que hemos visitado con muy buenos vinos. Sí, señor. Seguramente si ustedes han ido a Huelva por la A49, han pasado por Umbrete muy cerquita. Seguramente lo conocen. 679-40-200, que está, como dijimos antes, que arde. Y no por la temperatura que hace en estos momentos en Andalucía, sino porque nuestros oyentes son fantásticos y no dejan de llamarnos para participar en un programa que es realmente suyo. Y no son palabras huecas. Juan Antonio, que al no micro. Soy el Picoto, es Picoco. Ah, Picoco. Picoco. P-I-C-O-C-O. Vale. Bueno, Picoco, vale. Claro, por las picotas, venga, Picoco. Anotado queda. Buenos días, José de aquí de Olvera. Hola, José. 21 grados. Vamos, que el día promete. Sí. Saludos aquí para Cantera, con los compañeros de Cantera Armagen. Vamos a ver si echamos un poquito de asfalto calentito. Madre mía, Madre mía, ¿se imaginan ustedes con el calor que hace encima echar asfalto que está hirviendo? ¡Qué barbaridad! Lo mismo lo llamamos un día y que nos cuente cómo es ese trabajo. Bastante duro, por cierto. Aquí, Manuel de Almería, conductor de autocares. Hola, Manuel. Que hoy es viernes y nos vamos de vacaciones a disfrutar las playicas y a ver si subimos a la sierra, a la Alpujarra Granadina, unos días. 10 deitas nomás de vacaciones. Un saludo para todos y que tengáis un buen verano. 10 días de vacaciones a disfrutarlas al máximo, a tope. Por cierto, hay mucha gente que se dedica a las limpiezas de los edificios. Muchos oyentes, muchas mujeres y algunos hombres que nos han llamado que se dedican a eso. Bueno, pues aquí, en nuestros estudios, el edificio está como un jaspe gracias a Rosa y a Aurelia, que también son primerizas, madrugan mucho y llevan ya un buen rato aquí en nuestros estudios, dale que te pego, a la fregona, barriendo y limpiando, dejando todo absolutamente reluciente. Rosa, Aurelia, gracias. Aquí José Luis de Málaga, un saludo a todos los portilleros y venga que ya es viernes, ¡vamos! Aquí, Manuel de Almería, conductor de autocares. Hola, Manuel. Que hoy es viernes y nos vamos de vacaciones. A disfrutar las playicas y a ver si subimos a la sierra, a la Alpujarra Granadina, unos días. 10 deitas nomás de vacaciones. Un saludo para todos y que tengáis un buen verano. Evidentemente eres de Granada, o sea que lo mismo eres conductor de Alsina Graels, ¿no? Ya estamos de vacaciones, 8 horitas y vamos a estar en la playita. Un saludo a todos los que nos escuchan. Un saludo. Un saludo fuerte. En especial a mi amigo Cabri y al Miguel. Un abrazo. Cuidadito con el sol, ¿eh? Al tumbarse en la playa. Buenos días, un saludo a todos los miembros del Club de los Primeros. Aquí buenos días. Cabra, en ruta hacia Málaga. Feliz fin de semana a todos. Buenos días, José Antonio. Antonio Fontanero, del Club de los Primeros. Hola, Antonio. Vamos por el viernes. 28 graditos aquí en Fernán Núñez. Ajá. Vamos que nos vamos por el último día de la quincena de agosto. Nos vamos de vacaciones. Ole ahí. Qué bien. Saludos para los compañeros de mi trabajo. De la gente de Teclicol y toda la pesca. En especial Manolo Párez, José Carlos Otto, Jorge, etcétera. A todos mis compañeros, un abrazo, que nos vamos ya de vacaciones. Ole las vacaciones y buenas. Venga, hasta luego. Hasta luego, Fernán Núñez. Ahí estábamos en Córdoba. Bueno, no creo yo que nuestro fontanero tenga muchos problemas porque se hielen las cañerías estos días precisamente en ningún sitio de Andalucía. Buenos días. Fernando desde Sevilla. Hola, Fernando. Dando mi caminata diaria de 10 kilómetros. Yo soy nacido en Rociena del Condado. A mi padre le llamaban el sapo, por lo visto nosotros somos los sapitos. Los sapitos. Aquí en Sevilla, en el barrio donde vivo, que es Sevilla Este, me llaman Fernando Multa, porque trabajo en una empresa que se dedica a gestionar multas. Ah, bien. Saludo a mi mujer, que se llama Luisa. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. Hola, Luisa, buenos días, si estás escuchando. Recuerdo que ayer comentaste, Juan, de que hablásemos de los motes. Pues yo sí tengo ahí uno bastante bueno de un compañero de trabajo. ¿Cuál es? Todo sexo masculino de su familia le llaman en el pueblo los raboduros. Imagínate, no te lo voy a explicar, tú sabes, ¿no? No hace falta. No entres en detalle. Los raboduros. Nosotros, vaya, en plan vaya cariñoso, lo llamamos Rabi. Un poquito más corto, tú sabes. Aquí abajo se abrevia bastante. ¿Qué cosas? José de Puerto Real. Hola. 23 grados, buena mañana. Nada, San Viernes, que pasen ustedes un buen día y un mejor fin de semana, señores. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, que hay programa, el lunes a pesar de ser fiesta. Buenos días, club, que es viernes, anda, ahora vaya a saber lo que es un lunes no voy a trabajar, que tenéis un festivo. Nosotros y no. Yo lo voy a perder, ¿eh? Eso no vale, voy a tener que hablar con el jefe para que me los pase al martes. ¿Esto qué es? De perder un día. Podemote, yo la pescaera. Bueno. Y en el pueblo de mi chico, pues está, ellos fueron loteros. Sí. Después está Chuparmea. Chuparmejas, me encanta. Mira, el Rubio. Lo anoto enseguida. Los Paturrones, hay muchos motes en los pueblos. Sí que es verdad. Y nada, Juan Antonio, tengo que dar una noticia. Dime. a ti y a todo el club. A ver. El 13 de agosto del año que viene hay campana, que me caso. ¡Ole, ole, ole! Por fin ya la cogí el muchacho. ¡Enhorabuena! ¡Qué duro! Te ha costado. Qué duro el muchacho, pero al final ya lo ha brincado. Bueno, pues esperemos nada. Que todo salga bien. Claro que ya sí, me queda mujer, la cuenta claro atrás. Sí. Claro que sí, 365. Muy bien, yo me alegro mucho. Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Viernes, vamos por el viernes, calentito. 25 grados aquí en Juan de Jerez. Nada, vamos a hacer viernes y a coger el puente tan deseado desde agosto. Y que sea lo más leve posible estas calores que tenemos, Juan. Venga, un saludito para todos. Un saludo. 670-940-200. Tenemos tantos que vamos a posponer unos minutos nada más las noticias que les cuento enseguida. Soy Juan de Córdoba. Lo jubilado. Ya lo conocemos. Bueno, que ya tenemos aquí 27 graditos a esta hora, a 6 de la mañana, ¿te parece? Bueno, Curio para arriba. Que saludo a mi hermana y a Juan de Chile, que está en Chipiona. Venga, saludos. Buenos días, desde aquí, desde Sevilla, acompañando a mi señora a hacer las comunidades temprano para que se quite pronto de la calor. Y a ver si de una vez me sale un trabajo a mí bueno para poder que se quede ella en casa tranquila y yo trabajar. Bueno, a ver si hay suerte, hombre. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. 6 de la mañana, 31 minutos, casi 32, quedan segundos para ese instante. Les contamos las noticias que deben conocer en formato de titulares a esta hora de la mañana. Tres terremotos de 4,5, 3,1 grados y 1,9 grados con epicentro en Cijuela y Santa Fe han sobresaltado esta noche a los vecinos de Granada y a su cinturón metropolitano. Se ha sentido también en la costa y en Málaga. No se han notificado daños por el momento. Vacunación masiva en los destinos de verano en Andalucía se desarrolla en todas las provincias salvo Córdoba y Sevilla. No es necesaria cita ni ningún trámite previo. Los extranjeros también pueden vacunarse aquí en Andalucía. Si ya han recibido una dosis en su país, aquí se les inyecta la segunda de la misma farmacéutica. Si no son residentes, deben registrarse como desplazados. Salud estudiará el grado de inmunidad de los mayores y los trabajadores de los geriátricos para decidir si es necesaria una tercera dosis. La Junta señala que algunos trabajadores de estos centros no solo rechazan la vacuna, sino que también no quieren hacer los test de antígenos. Las cárceles de Huelva, Puerto 3 y Botafuegos, en Algeciras, registran brotes de coronavirus que dejan 132 casos y dos internos en el hospital. Los sindicatos piden cribados masivos en la prisión algecireña. Dicen que es la más afectada por la pandemia. La ocupación hotelera remonta en el Ecuador del mes de agosto, supera el 70% en la Costa del Sol y en Granada alcanza durante este puente hasta el 95%. Una buena noticia. Pero aquí viene la contrapartida, la mala. Otra vez sube hoy la luz y de nuevo alcanza un registro histórico. 117 euros el megavatio hora, aunque durante el pico máximo, que será de 9 a 10 de la noche, se disparará hasta los 128 euros el megavatio hora. Comienza la operación especial de tráfico del 15 de agosto. Tráfico prevé 1,5 millones de desplazamientos en las carreteras de Andalucía. El movimiento de vehículos se verá incrementado al coincidir con el fin de semana. Ya saben ustedes que el domingo es la Asunción, por tanto, ese festivo pasa al lunes. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio sigue contigo este verano y con las buenas historias, la emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Charo Pérez y José Guerrero Yuyo. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. En vacaciones nos apuntamos absolutamente a todo. Que si windsurf, trekking, snorkel, kayak, palas, paddle, paddy, paintball, rafting, windsurf, crossfit, boogies, segway. Ay, y un spa. Este verano me da que te va a hacer falta un poquito más de tiempo. Por eso el viernes 13 de agosto tienes un bote de 110 millones de euros. Y es que cuando te toque Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para hacer, pues todo eso. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas. La jugada de Canal Sur Radio sigue contigo en verano, porque estamos pendientes del mercado de fichajes, de las novedades y refuerzos a días de empezar la liga. El deporte andaluz en la jugada de Canal Sur Radio. Este verano, de lunes a viernes, desde la 1 de la tarde. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. De los últimos motes en llegar, los sapitos o los multas o el multas, los rabi o raboduros y chupalmejas. Ahí queda eso. Buenos días, Club de los Primeros. Buenos días. Soy Eloy de Écija. 33 graditos, niño. La sartén de Andalucía. Ahí está. Ahí voy camino para Subbética. Y ya mismo las vacas. Venga, que tengáis buen día, campeones. Buen día, saludos para todo Écija. Marcelo de Villalba, que ya hace tiempo que no llamo. Hola, Marcelo. Vamos a por el viernes. Vamos, vamos, que ya mismo está el agosto fuera. Vámonos. Bueno, que todavía quedan dos semanas, ¿eh? Aquí Rafael de Marbella. Para darle un saludito a todos los lucentinos. Y aquí vamos ya en la ruta del bacalao este, de la prejubilación, para no quedarnos en la cama. Venga, buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, amigo mío. Yo, Salvador, el holandés errante, aunque... Tienes nombre de barco. Fácil, que estoy por aquí arriba, ¿sí? Pero a mí siempre me han llamado el piloto. Porque cuando iba al campo con el colegio a jugar fútbol y tal, cuando me quitaba las gafas tenía toda la cara sucia, menos la parte de los ojos, como en los pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Venga, un saludo a todos, a disfrutar del puente. Y por aquí arriba tenemos una máxima de 22 grados. Venga, a dar un poco de envidia. Muy bien, gracias por llamarnos, por ponerte en contacto con nosotros. 670-940-200, que no paro un momento en esta mañana de viernes. El agricultor de Antequera, Santiago, sembrando patatas. Venga, a pasarlo bien. Venga, buen fin de semana. Pues Dios. Patatas nuevas que están deliciosas. Miguel de Algeciras. Aquí llevo agua dura aquí para que el personal se beba los cubatitas fresquitos en la playa, en los tintitos de verano. Muy bien. Venga, saludo. Venga, un saludo fuerte, gracias por llamar. Aquí Juan de Puebla de Cazalla, ahora mismo con 25 grados. Buenos días a todos. Buenos días, Puebla de Cazalla. En 22 minutos serán las 7 en punto en Andalucía, señores. Buenos días, primerizos. Soy Carmen de Cádiz, la señora que llamó el otro día, que mi hijo se había curado. Ah, pues sí, yo sí. Me voy de vacaciones hoy. Encima, imaginaros qué bien, cómo lo vamos a celebrar, por todo lo harto. No sabes cómo me bonito fin de semana. Precioso, precioso. Y además, fíjate cómo reaccionaron todos nuestros oyentes. Felices, hay muy buena gente. Escuchando Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información por las mañanas. No nos cabe ninguna duda. ¿Les apetecería descubrir nuevos lugares en Andalucía? Bien, pues Ana Carvajal es nuestra experta, nuestra guía, la que nos recomienda y nos descubre algunos sitios para a los que regresar para descubrir y para llevarlos en el corazón. Hoy nos dirigimos a Santa Ella. Lo haremos dentro de un momento. Sí me gustaría decirles una cosa. No estoy seguro de si en un barco pesquero que esté faenando o regresando a puerto hay tiempo de escuchar la radio. No sé si con el ruido de los motores se puede hacer, el ruido del mar, pero me encantaría tener la oportunidad de darles paso en antena. Otra cosa, la infraestructura básica del Plan Infoca en Andalucía se constituye en tres coberturas: pistas de aterrizaje, vehículos contra incendios, bases y torres de vigilancia. ¿Trabaja usted en una de esas torres repartidas por Andalucía? ¿Le apetecería llamarnos y contarnos cómo es su trabajo en plena naturaleza? Son los ojos del Infoca, desde esas atalayas y con una visión de toda el área que los rodea, los vigilantes tienen una misión esencial: informar de forma inmediata al Centro de Defensa Forestal, al CDEFO, lo llaman, correspondiente. Sobre cualquier inicio de fuego, siempre alerta, incansables en sus puestos de noche y de día, 24 horas. Saben que su rápida reacción es la clave para la pronta extinción de los focos de incendio. ¿Sus herramientas de trabajo? Pues unos prismáticos, una aliada de pínulas para hacer alineaciones y trazar direcciones, mapas con información topográfica de la vegetación y de las infraestructuras de la zona, una emisora de radio, naturalmente, y sobre todo, una gran profesionalidad. Ana Carvajal nos lleva, ya saben ustedes, a Santa Ella a esta hora de la mañana. Buenos días al cada vez más extenso Club de los Primeros. Buenos a los días, más madrugadores. Ana. Que sea un buen día allá donde os encontráis. Hoy vamos a conocer otro rinconcito hermoso de Andalucía. Vamos a visitar un lugar lleno de historias y leyendas, situada a poco más de una hora de las principales ciudades monumentales de Andalucía. En la campiña cordobesa encontramos Santa Ella. Su historia data de 150.000 años antes de Cristo y aquí formaron parte numerosas civilizaciones, la época del bronce, ibéricos, romanos, visigodos y árabes, hasta que fue conquistada por Fernando III el Santo y se constituyó en municipio en el año 1240. Y todas han dejado su huella, y de ahí el importante patrimonio monumental e histórico que nos ayuda a conocer Carmen Jiménez, técnico de turismo del Ayuntamiento de Santa Ella. La iglesia de la Asunción, conocida como la Catedral de la Campiña, obra de la sarga de arquitecto Hernán Ruiz. El Museo Histórico Municipal Casa de las Columnas, el cual alberga una colección arqueológica y etnográfica espectacular. La ermita de Nuestra Señora del Valle, el cual es una joya del barroco andaluz, y además alberga a la imagen de Nuestra Señora del Valle de gran antigüedad que procede del siglo XIII. Y además también el torreón recientemente restaurado, parte del cinturón fortificado que rodeaba el barrio de la villa. Torreón del que fuera castillo de Santa Ella, declarado bien de interés cultural y que fue el regalo de bodas de Alfonso Fernández de Córdoba a su ilustre hermano, el gran capitán, que fue alcalde de Santa Ella. Pero además de poder ver el legado monumental que las antiguas civilizaciones han dejado, la privilegiada zona geográfica donde se encuentra aporta muchos recursos para disfrutar de la naturaleza. Puede disfrutar de la naturaleza en nuestras tres rutas naturales: la de la Laguna del Donadío, que llega hasta la misma laguna y donde puedes encontrar algunas aves protegidas como el flamenco o el pato malvasía; la Ruta de las Fuentes, que rodea el municipio y puedes visitar algunas fuentes antiguas que incluso proceden del siglo XVI e incluso anteriores; la Ruta del Mal Nacido Río Cabra, que llega hasta otro de los humedales de nuestro municipio; y durante el recorrido de estas tres, pues puede disfrutar de el paisaje de la campiña, que es espectacular, donde puedes ver almendros en flor, puedes ver hierba aromática, olivos, viña, todo tipo de huerta, pimientos, calabacines, todo tipo de cultivos, porque nuestra campiña es muy muy fértil. Y claro, con esa fértil campiña, imaginen cómo debe ser su gastronomía. Carmen, ¿qué nos recomiendas? aquí para comer el fruto de la campiña. En este caso, pues un buen aceite de oliva, unos buenos garbanzos, un buen vino ecológico, unos buenos espárragos, como dulces tradicionales están los roscos de gacha, la magdalena, la doña Pepita. Todo esto, además de unos buenos guisos, carne a la brasa, etcétera, lo puedes encontrar en cualquiera de nuestros restaurantes, además a unos precios bastante populares. Sin olvidar, por supuesto, que forma parte de la ruta del vino Montilla-Moriles, así que es inexcusable acompañar su gastronomía con estas joyas enológicas. Para los amantes del caballo, en Santaella se encuentran premiadas yeguadas de caballos de pura raza española llenas de historia. Algunas, como la yeguada Lobera, se pueden visitar, cosa más que recomendable para conocer el mundo de este fascinante animal. Así que ya saben, un universo de riquezas para todos los sentidos, donde la historia, la naturaleza, el arte, la gastronomía y la enología se alían para nuestro disfrute y conocimiento. En Santaella, Catedral de la Campiña. Hasta la semana que viene. Santaella con Ana Carvajal. Sí, señor, no saben ustedes qué maravillosa compañera y qué gran chica es Ana. Es una delicia recorrer Andalucía con ella. En 14 minutos, Manu, tú eres consciente de que coges vacaciones, ¿no? En 14 minutos, serán las 7 en punto de la mañana. Buenos días, primerizos. Soy Carmen de Cádiz. Hola, Carmen. La señora que llamó el otro día, ¿sí?, que mi hijo se había curado. Ah, pues sí, yo sí, me sí. voy de vacaciones hoy. Sí. Imaginaros cómo lo vamos a celebrar, por todo lo harto. Bonito fin de semana. Sí, sí. Me siento a gusto volver a escucharte, la verdad. Vamos al fin de semana. Que lo paséis bien este fin de semana. Lo intentaremos. Y os vayáis a la playa o a las pozas del río a bañaros para refrescaros con la ola de calor. Hasta luego. Pues yo le voy a confesar una cosa. Yo el plan que tengo es llegar a casa, comprar lo estrictamente necesario, meterme en casa, guardar la moto en el garaje y no salir hasta el domingo por la noche, que tengo que venir a trabajar con lo que se nos viene encima. Desde Isla Mayor voy camino de Extremadura a recoger unos cangrejitos de río. Y un saludo para todo el mundo. Un abrazo fuerte, buen viaje, cuidadito en la carretera a todos, ¿eh? Aquí Miguel Ángel de Macaé. Son los ojos en boca de Fresas Atalanta. Hola. Hoy por aquí 26 grados y... Los vigilantes tienen una misión esencial. Mañana nublado. Aquí un camionero de Adra Almería, con destino a Valdemoro, plataforma del Arcampo. Juan Antonio, sí. Yo he sido pescador. Hombre. Yo he estado trabajando en un barco allí por la zona de Almería o la zona de Málaga, pillando boquerones, sardinas, jureles. Sí. He estado en Castellón, he estado en Rosa, en fin. Donde se venía el pescado hay que pillarlo. Ah. Esto como el gato persigue la comida. Sí, señor, un hombre de mar. Gracias por llamarnos, hombre. Roberto de Sevilla. Hola, camino Roberto. Camino para Marchena. Un saludito para todos, en especial Santana. Pues nada, Santana, queda saludado. 670-940-200. David Herbizo, aquí estamos ya echando el viernes. Aquí estamos en Cartaya. Tenemos 26 grados y corre fresquito. Pero vamos, que hace calor. Quiero saludar a los transportistas de toda Andalucía y de España, y en especial a un primo hermano mío, que se llama Javier, que es de Medina del Alcor. Venga, un saludo, buen día. Buenos días, chicos. Soy Miguel Rivas, de Ametel, los electricistas que trabajamos de noche. Venga, un saludito, buenos días. Muy buenos días. 670-940-200. Nos quedan 12 minutos para llegar a las 7 en punto de la mañana. Ya saben ustedes que las mañanas de Andalucía en Canal Sur Radio arrancan con Carmen Rodríguez, que lo está preparando todo, reparando hasta en el más mínimo detalle en la redacción de nuestros servicios informativos. Los de esta radio que cuentan con todos nuestros oyentes permanentemente, especialmente a esta hora de la mañana de lunes a viernes. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Vale. ¿Puedo hablar ya, Manu? A todos los conductores mi voz sirva de compañía al ritmo de los motores por vuestra ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino. Para todos los conductores de Andalucía. Antonio López de Tocina. Bienvenido, Antonio. Enhorabuena por el programa. Un saludito para todos los jardineros de camino para el parque, ya casi llegando para el parque periurbano de la Corzuela. Mucha calor. Ahí en el Valle del Guadalquivir, una noche de infierno. Esto es un infierno. Sí. Hay que protegerse. Y como digo, un saludito para todos los jardineros, toda la gente que se dedica al campo. Hay que cogerle la ventaja al trabajo y empezar tempranito. Y al sol, la ventaja. Venga, al sol también. Un saludito, hasta luego. Un saludo a todos los jardineros de Andalucía. Un saludo para todo el mundo. Aquí el maquinista de Urinsi. Bueno, ya vamos al currelo. Le mando un saludo muy grande, muy grande, muy grande a mi mujer, que tiene 3 meses de embarazo. Y decirle que la quiero mucho, que es la mujer más bonita y más hermosa del mundo. Bueno, buen día y buen fin de semana para todo el mundo. Buenos días, finiquitando el viernes. Saludo a mi churrina Adrián y a mi tesoro Monse. Feliz viernes y feliz fin de, chicos. Feliz fin de semana a todo el mundo. Feliz Puente de la Asunción. 8 minutos para las 7:00 de la mañana. Comienza la liga, la tenemos ya prácticamente encima. Arranca este fin de semana la gran jugada de Canal Sur Radio. El sábado Mallorca Betis, Cádiz Levante y a la vez Real Madrid. El domingo aquí en la radio podrán seguir en Canal Sur el primer partido del nuevo Barcelona sin Messi frente a la Real Sociedad y el primer encuentro del Sevilla ante el Rayo en su feudo en Nervión, en la Bombonera de Nervión. El equipazo de la gran jugada cerrará la primera jornada el lunes con 3 encuentros con equipos andaluces a partir de las 8 de la tarde. Villarreal Granada, Málaga Mirandés y Cartagena Almería. Nos ponemos al día precisamente en lo que al deporte respecta con Antonio Camaño. Buenos días. Aprobada la Liga Impulso sin el Real Madrid, sin el Barcelona y sin el Atleti de Bilbao. La asamblea de los equipos de primera y segunda división respaldan el acuerdo. Lo hicieron en el día de ayer de Tebas con el fondo de inversión CVC que les vincula para los próximos 50 años. Así que cantidades importantes que van a recibir tanto el Sevilla, Betis, Cádiz y Granada. El conjunto hispalense en torno a 120 millones de euros. El Betis 90, el Granada 50 y el Cádiz 12 millones de euros. En segunda también van a recibir una cantidad importante el Almería y el Málaga. El acuerdo ha salido adelante, pese a que Tebas ha encontrado con la oposición de los equipos grandes de la Liga, también de la oposición de la Real Federación Española de Fútbol. Tebas, el presidente de la Liga, lo tiene claro. Este acuerdo es histórico. Primera Liga del mundo, de cualquier deporte, que hace un acuerdo de este tipo, con un fondo tan importante como CVC, que recordaré que ha estado en la Fórmula 1, no lo ha hecho con nadie, solo lo ha hecho con nosotros. Y con todas estas novedades, lo más importante es que comienza la Liga. La primera Liga sin Messi se abre esta noche. En Mestalla enfrenta al Valencia y el Getafe. Partido del morbo para Bordalás. Fue el último entrenador del Getafe y abre la Liga enfrentándose a su ex-equipo. Tendremos que dar nuestro mejor nivel, pero como he dicho antes, estamos preparados, el equipo está preparado, los chicos están mentalizados para esta puesta en escena del nuevo campeonato liguero. En el Sevilla se anima el mercado. Monchi está ultimando negociaciones. Ya viaja hacia la capital hispalense Gonzalo Montiel, lateral derecho argentino que viene a dar descanso y refresco al capitán, a Jesús Navas. Y también otro lateral, en esta ocasión izquierdo, Augustinsson, sueco, suena para reforzar esa posición debilitada del conjunto que dirige Lopetegui. Y una última hora porque el Sevilla ha cerrado un acuerdo con Delaini y negocia con el Borussia de Dortmund. Se trata de un mediocentro del conjunto alemán que fue una de las figuras de la Dinamarca que llegó a las semifinales de la pasada Eurocopa. Oferta de 4 millones ha hecho el Sevilla. Termina contrato la próxima temporada. Y en el Betis, Joaquín, que quiere terminar su carrera en verde y blanco celebrando un título. Mi ilusión está intacta en competir, en querer ganar y por supuesto pues competir por levantar un título es lo máximo. Así que yo creo que bueno, que esa ilusión que ahora mismo que es lo que más de alguna manera más me hace estar vivo, está intacto. En segunda división el Almería ya prepara también el debut liguero del próximo lunes ante el Cartagena. Lo mismo hace el Málaga, que ha cerrado el fichaje de Brian Cufré. El lateral argentino llega a la Costa del Sol en calidad de cedido por el Mallorca. Gracias Antonio Camaño con la información deportiva, actualizando la actualidad del deporte en Andalucía y recordándoles que arranca la gran jugada en Canal Sur Radio este fin de semana. Comienza la liga. Muy buenos días, soy Charo. Hola Charo, buenos primeriza. Días. Primeriza. Bueno, primeriza, que yo escucho el Canal Sur, madre sí. mía. Desde que está Bartón Benítez. Y ahora pues quiero saludar, que estoy escuchando aquí a la Juanita Reina, a mi amigo conductor, y yo quiero darle, mandarle un gran beso, ya que la acabo de escuchar, aunque os escucho todos los días, pero esto sí. a mí me llega en mi alma, en mi corazoncito. Mi padre, bueno, era taxista aquí en Sevilla, ya falleció. Sí. Pero de donde esté le mando el padre mejor del mundo, le mando mi gran beso. Y mandarle un gran beso a estos primos míos que son de Niebla, los canaleros, que son todos camioneros, ¿eh? Y a todos ellos les mando un gran beso, que tengan mucho cuidadito por la carretera, que ellos eran 10 hermanos, ya han fallecido dos desgraciadamente, pero siguen trabajando en los camiones. Hacen ruta de Sevilla a Galicia, siempre los llevo en el alma. Gracias por llamarnos. Buenos días, soy Juan, llamo desde Almería y soy primerizo. Mi familia es de Abrucena y se les conoce con el mote de la radio, familia de la radio. Ay, un saludo para todos. Qué bien, lo apunto, A los compañeros de Santrame, repartiendo los barrios. Un saludito a mi compadre Paco Roja. Un saludo. Feliz viernes y fin de semana, que hoy cojo yo ya las vacaciones, que he escuchado que eres motero también. Pues venga, un saludo a todos los camioneros y a todos los moteros. Venga, buenos días. Buenos días y mucho cuidadito con la moto, que entre los moteros hay de todo. Aquí Miguel, dos hermanas, dirección a Lucena de Córdoba, a repartir alimentación. A mí me dicen Hermonda, estoy conociendo hermana por Hermonda, y toda mi gente igual. Hermonda. Un saludo. Pedro de Málaga. Hola Pedro. Aquí vamos por Huerto Santillán, 26 grados. Uf. Y subiendo la temperatura. Y subiendo a mercurio. Mí el mote es el Pichita. Desde hace muchísimo tiempo me lo pusieron. Venga, un saludo. Un luego. Saludo fuerte, un abrazo. ¿Los este oyen? Es. Sí, sí, adelante, Manu. Este es nuestro WhatsApp. 670-940-200. Vacaciones de verano. Pérez, y un anticipo. Hoy mi vida comienza a despertar, hoy se ha abierto la puerta, hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Pues me temo que no tenemos tiempo ya ni para Charo Pérez ni para Marto. Son dos propuestas muy interesantes que yo les recomiendo desde primera hora de la mañana con toda intensidad y con todos buenos deseos, los que tenemos para todos ustedes, los que están a punto de comenzar sus vacaciones, como es el caso de Manu Japón, que le quedan segundos para marcharse. Que lo pasen bien, que tengan mucho cuidado en la carretera. Son muchos desplazamientos, los de ida, los de vuelta, algo habitual, cada vez más, incluso en Andalucía, en los cambios de quincena. Así que, si no tienen vacaciones aún, que pasen un feliz puente. Y aquí los esperamos el lunes, porque habrá programa. Carmen Rodríguez, a partir de las 7 en punto de la mañana. Buen fin de semana.